Muy buenos días, comienza aquí el resumen de noticias de este miércoles 30 de julio. Para hoy se espera una mínima de 7 grados, una máxima de 21 grados. Va mejorando para el jueves, mínima de 8, máxima de 22. Para el viernes, mínima de 12, máxima de 21. El sábado, mínima de 11, máxima de 17. Domingo, mínima de 10, máxima de 17. Y el lunes, mínima de 10, máxima de 17. El cielo se va a manifestar parcialmente nublado durante todo lo que es el día de hoy, esperando que para el jueves ya sea totalmente despejado, por eso la suba en la temperatura. Para hoy se esperan, para estos días, se están anunciando alertas por fuertes vientos en la zona de La Pampa, en San Luis, en la zona de Misiones, Corrientes también, y para la zona de La Rioja también están anunciadas y posiblemente sean vientos sondeados, es lo que dice el informe de oficial. Para la provincia de La Rioja también está previsto que haya vientos fuertes. Desde el sistema integrado de alerta temprana se difundió el día martes a la tarde una alerta amarilla por presentación de vientos y viento sonda que rige para todo lo que es la noche de ayer y también toda la jornada del día de hoy. Una alerta amarilla por viento sonda que alcanza departamentos Vinchina, La Madrid, Felipe Varela, Famatina, Chilecito, San Blas, Independencia y General Ángel Vicente Peñalosa. Los vientos podrían afectar también a General La Madrid, Vinchina, Chamical, Belgrano, Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñalosa y General San Martín. Todo lo que es la zona cordillerana tendrá vientos que podrían alcanzar velocidades entre 50 y 75 kilómetros horarios con ráfagas de hasta 100 kilómetros horarios por los departamentos en el reporte de ráfagas que podrían llegar a 75 kilómetros. Así que el caso del sonda, velocidades de entre 35 y 50 kilómetros con ráfagas que pueden llegar a superar los 75 kilómetros horarios. Así que también hay alerta por niebla en 10 departamentos de la provincia y también la niebla puede afectar a Felipe Varela, Chilecito, Araujo, Castro Barros, San Agasta, Capital, Independencia, General Ángel Vicente Peñalosa, Chamical y General Belgrano. Esta advertencia precisó que para las próximas horas los departamentos podrían verse afectados por la presencia de niebla, pudiendo reducirse la visibilidad a causa de este fenómeno. Por lo tanto, recomendamos a aquellos que nos siguen por AM620, que vienen en ruta, tener precaución a la hora de adelantarse y transitar en las rutas nacionales y provinciales. Comenzamos con este resumen de noticias y aquí comienzan las noticias destacadas. El secretario general de ATE en La Rioja, Alfredo Arana, consideró insuficiente el aumento salarial anunciado por el gobierno provincial e insistió en la conformación de una mesa salarial. Lo consideramos, por supuesto, insuficiente porque lo que está sucediendo es que el salario se va, nosotros decimos que se va precarizando cada vez más porque las sumas estas no remunerativas que viene otorgando el gobierno, sobre todo este último, van siendo cada vez mayores, pero ya superaba ya el 60% de suma en negro, entonces eso hace que cada vez se precarice más el salario y ahora con este nuevo aumento estaría pasando lo mismo porque solamente un 4,5 iría sobre el básico, que serían alrededor de 8 mil pesos calculados sobre el básico, y el resto una suma no remunerativa. El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja, Miguel Zárate, confirmó la incorporación de un helicóptero proveniente de la provincia de San Luis para continuar con el rescate de José Nicolás Portugal, atleta desaparecido en el Cerro El Morro desde el sábado pasado. Ha llegado a la ciudad el apoyo aéreo, donde esperamos las primeras horas del día de mañana que las condiciones meteorológicas nos acompañen para poder sumar una nueva herramienta, ¿no? Este helicóptero que ha llegado de la provincia de San Luis y simultáneamente vamos a seguir trabajando con los 6 drones que tenemos trabajando en la zona y todos los equipos de rescate que están a disposición, alrededor de 150 rescatistas que han estado trabajando durante estas horas en la zona de Cerro. Miriam Rodríguez, integrante de la comunidad Juan Pablo II del barrio Néstor Kirchner, realizó entrega de alimentos para gente en situación de vulnerabilidad y también informó acerca de una feria realizada también para recaudar fondos para poder ayudar a estos sectores vulnerables. Nosotros somos del voluntariado, Madre Teresa de Calcuta se llama nuestro voluntariado. Pertenecemos a la parroquia Divino Niño Jesús, que está en el barrio de Cáritas. Y nosotros esta misión la venimos haciendo con las chicas, que gracias a Dios son varias las que nos acompañan, ayudando al más necesitado. Ayudamos al Néstor Kirchner, al Tala, Barrio Carita también, San José, Virgen del Valle, Guadalupe, bueno, de todos los sectores que vienen, y nosotros lo que hacemos es ayudar con ropa, ¿sí? Ropa y bueno, y algunas mercaderías, que eso, gracias a Dios y a la comunidad que tenemos de Juan Pablo II, más los chicos de catequesis, las catequistas, salen a misionar y por ahí cuando hacen, digamos, la catequesis, le piden a los papás y nos donan mercadería. ¿Y con eso colaboran o ayudan a la gente? Ayudamos a la gente que más necesita. ¿De qué horario trabajan? Nosotros estamos los martes y los jueves de 9 a 11 de la mañana. Por las dudas le aviso, este sábado 2 vamos a tener una feria, la segunda feria de Cáritas, digamos, a nivel de invierno, para que la gente venga y se busque la ropa que necesite. ¿A cambio de qué? A cambio de un alimento, el que pueda, y el que no, se lleva la ropa, ¿no? También vamos a tener mesas dulces, que con esa plata nosotros juntamos y compramos algún de mercadería cuando no tenemos. ¿El sábado a qué hora va a abrir esta feria y hasta qué hora va a estar la misma? La feria va a estar desde las 11 del mediodía hasta las 17 horas. ¿Y hay ropa para hombres? Hay ropa de todo tipo, de hombres, niños, grandes, digamos, ropa, talles especiales, calzado también tenemos, así que es para que la gente venga, se busque lo que les hace falta. Miriam, que en estos momentos de crisis que vive un país como el nuestro, ¿se nota más en Cáritas la presencia de la gente? Sí, sí. Comida. Pidiendo comida, sí, sí. En eso nos tenemos que estirar un poco y, bueno, ir dando de a poquito, porque no es mucho lo que tenemos, pero bueno, tratamos de compartir. También dentro de Cáritas tenemos una doctora, que es la que nos da remedio, muestras médicas nos trae, y ella nos va diciendo, también donamos medicación de acuerdo a la receta, si tenemos, y si no, por ahí le preguntamos a ella y ella nos trae alguna medicación que nos hace falta. El secretario general adjunto de los bancarios, Aldo Mendoza, se refirió a las próximas elecciones en el gremio el próximo 7 de agosto. En primer lugar, muy buenos días. El día 7 de agosto tenemos elecciones nacionales en donde vamos a renovar voto de confianza al compañero Sergio Omar Palazzo y al compañero de fórmula Carlito Herrera, en donde todos los bancarios, toda la clase trabajadora bancaria de todo el país, vamos a brindarle el apoyo como se merece, ¿no? ¿Cuántas listas se presentan o se trató de lograr la unidad? No, nosotros, gracias a Dios, tenemos unas cosas bien claras, tenemos los conceptos que debemos trabajar en unidad. Única lista, la lista número 1, celeste y blanca. Y vuelvo a insistir con un tema que hoy en día la única forma de mantener la fuente laboral es trabajando en unidad, con militancia y responsabilidad. Aldo, es muy importante que concurran a votar para darle el respaldo a Sergio Palazzo, ¿no? Sí, por supuesto, en esta oportunidad, ¿quiénes son los que votamos? Somos todos los compañeros afiliados a este hermoso gremio, demostrando la confianza, como lo venimos reiterando en elecciones anteriores, y darle todo el apoyo a nuestro querido amigo y compañero Sergio Palazzo. ¿Desde qué hora y hasta qué hora se va a votar y cómo van a estar distribuidas las urnas? Bien, nosotros arrancaremos a partir de las 8 de la mañana, ya estaremos sufragando en cada banco. Esto se va a realizar hasta las 18 horas, en donde contaremos con unas fijas en bancaria, por el tema de los jubilados. Contaremos con unas fijas en los Banco Rioja, Banco Nación, y los demás bancos privados estaremos con unas volantes. ¿Únicamente pueden votar afiliados? Sí. O sea, uno cuando elige lo que es este secretariado, votan solamente los afiliados, y cuando uno elige delegados, vota todo, toda la clase trabajadora, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para el empleado de los bancos de la provincia? Bien, en líneas generales es solicitar que nos acompañen. Tenemos que recordar que este es un gremio fuerte, este es un gremio que en varias ocasiones le hemos dicho no a este gobierno de derecha. Sostenemos bien firme la defensa de toda la clase trabajadora, pero sobre todo hoy en día abocados de lleno a lo que es el Banco Nación, a los compañeros del Banco Santander, a los compañeros del Banco Hipotecario. Y por supuesto, hoy en día debemos tener conciencia de unidad para seguir construyendo una bancaria mucho más fuerte y segura. La senadora Florencia López participó de una firma de convenio de colaboración en la Casa del Interior Evita para permitir que la misma sea utilizada por todos los departamentos. Allí participaron representantes de Chilecito, Chamical, Vinchina y Malanzán, firmando este convenio de colaboración que permite alojar y asistir a personas y familias de zonas alejadas o vulnerables de la provincia que requieran atención médica en otras localidades. Quisimos hacer este convenio con los departamentos Facundo Quiroga, que acá está Malena que nos está acompañando, también estamos con los departamentos Chilecito, Chamical y Vinchina, y Vinchina que está llegando la intendenta. Bueno, la verdad es que para nosotros es un orgullo. Esta es la Casa del Interior Evita, que alberga a toda la gente del interior, de los distintos departamentos que vienen por temas de salud. Y bueno, se hace un trabajo conjunto con las otras casas del interior, por eso el convenio sirve para fortalecer las casas que tenemos nosotros acá en el interior y que estamos trabajando con cada uno de los intendentes. Fundamentalmente por temas de salud, por temas de médicos, turnos, medicamentos y obviamente en un momento muy, muy difícil que está viviendo la República Argentina, que vive nuestra provincia también. Creemos que estas casas, las casas del interior, las casas que albergan a toda la gente que viene del interior, están cumpliendo una función muy importante. Bueno, la nuestra se llama Casa del Interior Evita y nosotros en este momento especial que se está en este mes, digamos, del paso a la inmortalidad de la compañera Evita, queríamos firmar este convenio y también queríamos, ¿cómo podría decirle?, mostrar que el trabajo de Evita, el trabajo social de Evita, no tiene que ver con... En ese mismo sentido se expresó Adriana Arias, que es la intendenta del departamento Vinchina, sobre este convenio para la Casa del Interior Evita. Así es, bueno, buen día. Hoy me encuentro acá en la capital, junto a la senadora Florencia López, firmando un convenio muy importante, ¿no?, para trabajar en conjunto en ambas casas. Nosotros, el departamento de Vinchina, tenemos una casa, que es la Casa de Vinchina, en donde por ahí, bueno, se satura, ¿no?, con mucha demanda que tenemos de gente que viene por trámites, más tema salud. Entonces ahora es un importante convenio en donde podemos trabajar conjuntamente. Y tener, o sea, cuando se nos llena la casa nuestra, poder mandar gente también acá y articular con las chicas que están a cargo de ambas casas para turnos médicos y algunas otras diligencias que puedan tener los vecinos, ¿no?, que llegan con esta necesidad. La verdad que sí, ya veníamos dialogando esto de hace rato y bueno, hoy, ayer me invitaba la secretaria, ¿no?, ya a firmar este convenio, así que la verdad muy agradecida. Es un estado presente, trabajando en conjunto, ¿no?, con la senadora. Es una senadora que siempre viaja y visita el interior, es una mujer del interior, así que bueno, felicitarla por no olvidarnos y tenernos siempre en cuenta. Y mira, mermó bastante como en toda la provincia, pero sí nosotros contentos en un aspecto, decirlo así, ¿no? Hemos tenido un turismo de lunes a lunes, 15, 20 vehículos que ingresaban todos los días, así que bueno, nuestros guías han tenido un trabajo ahí extra, pero bueno, bajó muchísimo. Sí, nosotros tenemos, nos visita mucho Buenos Aires y Rosario, que son las provincias que han salido recién esta última semana. Tenemos una semana todavía que nos pueden visitar el departamento. Y se nos complica bastante, es reinventarnos día a día para poder solventar todas las necesidades. Por ahí las demandas son muchas, los recursos pocos, pero bueno, sí, soy una intendenta que no descuida la asistencia social. Estamos muy presentes, muy cerca de nuestra gente, de nuestros distritos. Viajamos casi todos los fines de semana a asistir a la gente a los distritos, así que la verdad, por ahí con muy pocos recursos, pero tratando de solventar todas las necesidades de nuestra gente. Llega la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para vos, para todo el equipo de Radio Nacional. Riojano venció a Estudiantes 1-0 y siguen las repercusiones por el triunfo del equipo rojo, teniendo en cuenta que en la última fecha puso jugadores juveniles en cancha que vienen jugando tanto en cuarta, en reserva, y ahora Marcelo Campo, el entrenador de Riojano, le dio la chance de jugar en primera división a varios jugadores. Uno de ellos marcó un golazo, Gabriel, un rebate desde muy lejos, casi entrando de 8, volante por derecha, saca un remate al ángulo del arquero de Estudiantes, y Matías Ceballos, quien marcó el gol, le dio el triunfo al equipo de Calle Santa Fe con este golazo, ¿eh? Así que, por supuesto, la familia, los hinchas de Riojano, su entrenador Marcelo Campo, muy contento, ya que en la última fecha pudo hacer algunas modificaciones en el equipo titular. Vamos a escuchar al joven jugador de Riojano que hizo su debut. Debutó y con un golazo, Matías Ceballos, que decía lo siguiente tras el triunfo de Riojano frente a Estudiantes 1-0. Y venía buscando el debut y no se me daba, y bueno, y ahora se me dio y pude convertir. Y frente a Estudiantes, que sí, siempre son partidos importantes. Sí. Y bueno, y estaba un poco nervioso por el debut, y bueno, pero... ¿Qué te pidió el técnico Marcelo? Que juegue tranquilo, que ¿cómo es? Que juegue así, y bueno. Sí, en ese no es mi posición, juego de central. Ah, tu posición es central. Sí. Y me probó de 4, y me dijo, bueno, está para jugar de 8, y me hizo jugar de 8. Uh-huh. Y bueno, y lo pude hacer, me dividió mejor. Hacete cargo de la banda derecha, sí, te dijo. ¿Y cómo fue la jugada? ¿Cómo fue la definición? Comentale a la gente. Y creo que me tiró un pase del medio un compañero. Uh-huh. Y justo me quedó la pelota y sentí que me venía molestando. Y digo, voy al centro y salió para el arco y lo sorprendió el arquero. ¡Qué golazo hiciste! Sí, se hace los ojos. Bueno, te están cargando tus compañeros. ¿Cerraste los ojos o no? Sí, sabe pensar. Y cerré los ojos y bueno, y fue al arco y gracias a Dios pude convertir. Bueno, ¿cómo fue la semana? ¿Cuándo supiste que ibas a debutar? Y ya me venían diciendo y que el martes, por ahí ya me decían ya me estaban hablando del equipo titular. Y bueno, y hoy me dijeron hoy a la mañana. ¿A quién se lo dedica el gol? Y se lo dedico a mi mamá, a mi hermanito y a mi papá. Que mi mamá está en el hospital con mi hermanito y, ajá, y ojalá que salga pronto. Ah, muy bien. ¿Siempre en Riojano? Sí, hace 3 años estoy. ¿En Riojano? ¿En inferiores? Sí, juegan de sexto. Bueno, jugué en reserva, hice gol también y ahora bueno, pude convertir en primera. Muchas gracias, lo felicito. Muchas gracias. Siguiendo con el fútbol, Gabriel, después de haber escuchado la nota de Matías Ceballos, hoy miércoles vamos a tener fútbol en cancha Pedro Camilo Alén. Desde la hora 16 se van a enfrentar el equipo de los Obreros frente a Unión. Es un partido clave porque con este partido de esta tarde se completa ya la última fecha de la fase regular, sobre todo del grupo B. Los Obreros, con empatar, clasifican a la siguiente ronda. Va a estar jugando con Tesoriri en octavos de final. Si gana Unión, Gabriel, el que va a pasar va a ser el equipo de Unión de Calle Catamarca. Así que esta tarde vamos a tener un gran duelo entre los Obreros y el equipo de Unión. En el fútbol local habrá muchos partidos en cancha Pedro Camilo Alén. Comienza esta tarde para finalizar el próximo domingo. Le mando un abrazo, Gabriel, y feliz miércoles para todos. Y hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Volveremos mañana jueves con más información. Mi nombre es Gabriel Miranday, agradecido porque ustedes nos acompañan como cada día. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Hasta mañana.